ahí abre un poquito una nube, se ve el cielo. Recién que fui hasta el baño, que finalmente lo abrieron, sí, hace un rato, por suerte. Uh-huh. Y había unos rayitos de sol entrando a la plaza San Martín. De hecho, en este momento estoy viendo la sombra del árbol, sí, lo cual indica que está como más iluminada. Está más escena. Iluminada, sí. Le digo que si sale el sol un ratito, sí, se pone hermosa, genial, la jornada. Sí, así es. Así que bueno, queremos que salga. Queremos, sí, sí, todo el tiempo. Sí. Nos queda este último tramo del programa en el cual esperamos el arribo. Hasta el momento le vamos a hacer un llamado, nos habrá quedado dormido. Sí, absolutamente, nuestro compañero historiador, claro, de las jornadas del sábado de la mañana. Así es, Rodrigo Navarro Akiki, a quien lo esperamos para su columna de historias. Ahora en este último bloque, y les vamos a convidar una interesantísima entrevista que después le vamos a pasar la data por si quieren escucharla completa. Uh-huh. Que la hicieron a Silvia Ribeiro es una investigadora uruguaya, vamos a dar un poco más de datos de ella. Uh-huh. Que en esta entrevista que le hicieron desde Radio Mundo Real cuenta un poco el trabajo de investigación desde el grupo en el que ella participa, que vienen haciendo respecto a la relación entre la alimentación y las tecnologías. Uh-huh. En toda la cadena, en sí, toda, desde la semilla, uh-huh, ¿sí?, hasta la góndola o la cocina. Claro. Las tecnologías y la alimentación. Muchas aristas. Sí, muchas aristas, uh-huh, en este caso, desde la denuncia en cuanto a los oligopolios, los monopolios, uh-huh, que van en todas las fases del inicio al final de la cadena, cuanto las alternativas y las opciones de los pueblos, claro, también para salirse, ¿no?, de ese esquema que le pone precio hasta el alimento, hasta, uh-huh, la semilla, hasta la tierra, hasta todo lo que hacemos y los vínculos que establecemos en relación con nuestros alimentos, ¿no? Uh-huh. Así que muy, pero muy interesante. Sí, con el tiempo aparte que lleva esa producción, ¿no? Siento que es una época en donde todo es tan vertiginoso y está tan a la mano, porque tenemos un montón de recursos súper fácil establecidos. Entonces, en el momento de alimentarnos, de consumir el alimento que sea que estamos consumiendo, no tener presente el tiempo de desarrollo que lleva esa, no sé, el zapallo o la fruta que estamos por comer o lo que sea de los alimentos que estamos por consumir, que es un montón de tiempo que lleva, digamos, hasta que ese producto está. Totalmente. ¿No? Es como que se perdió eso porque, bueno, hay menos cultivos, todo está vinculado, uh-huh, a la industria, justamente. Tal cual. Y bueno, sobre ese tema es, uh-huh, que en un ratito vamos a compartir fragmentos, algunos pasajes, algunos minutos de una entrevista más larga, que después vamos a dejar ahí la data para quien tenga intención de escucharla completa, lo pueda hacer a través de la página de Radio Mundo Real. Yendo, dice Rodrigo. Bien. Vamos, Rodri, querido. Le esperamos aquí. Espectacular. Ale, sí, dice, está queriendo salir el sol. Sí, y pone corazones. Está en eso. Sí, sí, sale, abre un poquito y, sí, asoma. Está hermoso. Está, si buenísimo, se pone un ratito de sol, mejor. Acá tengo un mensaje de Clarisa. Sí. Que nos dice, diga, buen día. Buen día, Clarisa. Acá ordenando el Big Bang en la habitación de mi hijo. Claro, es el Big Bang. No hay mejor compañía que poner la pava. Gracias por la música. Viva el jazz. Abrazos. Vamos. Hoy, una mañana ultra jazzera, sí, en el Día Internacional del Jazz. Así es. ¿Sí? Está buenísimo. Y ahorita nomás vamos a escuchar otra canción. En este caso es un conjunto uruguayo, uh-huh, de cuerdas. No sé si es un cuarteto o un quinteto de cuerdas, la verdad que no sé bien. Haciendo un tema musical de Los Redondos, de Patricio Rey y su Redondito de, uh-huh, Ringota. jazzeado y solo con cuerdas. De un disco de covers, así de esta banda que se llama El Club de Toby, que tiene ya unos cuantos años, entre ellos varios temas de Los Redondos y otros de otras bandas de rock conocidas también. Así que, si le parece, ya nomás nos metemos en eso, así volvemos y compartimos parte de la entrevista con Silvia Ribeiro, que estuvimos anticipando. El Club de Toby, entonces, Vencedores Vencidos. ¿Qué más? Con yuyo de lo que hay en la época, y ahí le echo un chorrito que se hinche y ya empiezo a cebar derecho del fuego, no más viejo, y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Bueno, ahora sí, lo dijimos hace un ratito, vamos a compartir la entrevista en Radio Mundo Real a Silvia Ribeiro, esta investigadora, activista, integrante del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración sobre las Transnacionales de la Alimentación y las Alternativas de los Pueblos. Este Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnologías y Concentración sobre las Transnacionales de la Alimentación, dentro de los trabajos que vienen haciendo, investigaron sobre la configuración corporativa y el impacto de las nuevas tecnologías en la agricultura y en la alimentación. Vamos a escuchar algunos pasajes de esta entrevista. Se llama ella Silvia Ribeiro, es uruguaya y decía esto. Lo que tienen en común muchas de las empresas, las principales empresas dentro del sector agroalimentario, es que son empresas gigantes y que realmente muy pocas empresas controlan cada uno de los pasos de toda la cadena agrícola, de distribución y alimentaria, hasta llegar, digamos, a lo que comemos, cuando es un producto industrializado, digamos. Entre esas empresas hay algunas de las que hemos oído mucho, como por ejemplo Monsanto, que ahora es de Bayer, Monsanto, Syngenta, Bayer, que son las del origen, al principio de la cadena, y como en la otra punta de la cadena está Walmart, que es un supermercado, que es en este momento la empresa más grande del mundo. Entre Monsanto y Walmart, en esa cadena, donde cada eslabón desde los insumos agrícolas, las semillas, los agrotóxicos que usan, luego la distribución, todo eso. En cada uno de estos hay unas 4 o 5 empresas. Entonces, por ejemplo, para darles así como una idea, además de Monsanto, Bayer, que son las del inicio, digamos así, y después las que siguen a esas son las distribuidoras de cereales, que en América Latina tienen un enorme peso, como Cargill, como Bunge, y luego las que siguen a eso, que son las procesadoras de alimentos, entre las cuales las más grandes del mundo son Nestlé, Danone, Pepsi, Coca-Cola, todas ellas que acaparan además agua, ¿no? Que es otro de los puntos fundamentales. Y después de estas, digamos, vienen los supermercados, en donde por muy lejos está Walmart, pero los otros son tipo Carrefour, Tesco, etcétera. Pero en cada uno de esos pasos hay más o menos entre 4 a máximo 10 empresas que controlan más de la mitad del mercado. Y en algunos sectores está tan centralizado, como en el sector de semillas y de agrotóxicos, que controlan casi, entre poquitas empresas, controlan el 80% del mercado mundial, del mercado global. Esto es un poco lo tremendo, digamos así, de la presencia de las transnacionales en el sector alimentario. Es que el sector alimentario, el sector agrícola y alimentario, no es un rubro industrial cualquiera. Nadie puede vivir sin comer. Paradójicamente, igual lo quiero decir acá, que la mayor parte de la humanidad no se alimenta por las cadenas industriales, se alimenta por lo que consigue a través de lo que les llamamos los pequeños productoras y productoras de comida, campesinas, campesinos, pastores, pescadores artesanales, huertas urbanas, en fin, finalmente eso es lo que le da de comer a la mayoría. Sin embargo, esta presencia de las empresas transnacionales en el sector agroalimentario hace de que se han apropiado de una cantidad inmensa de recursos, de tierra, de agua, de energía, y que además en la mayoría de los casos no producen comida, sino que lo que más producen son commodities, o sea, mercancías para industrializar. Todos estos son algunos como de los rasgos principales, pero que es gravísimo porque es uno de los sectores claves de la sobrevivencia para cualquiera en todo el planeta, y que además las empresas que lo controlan no están en realidad para nada interesadas en alimentar ni en alimentación. En lo que están interesadas es en ganar más dinero. Bueno, primera parte, primer corte de la entrevista en Radio Mundo Real con Silvia Ribeiro. Vamos a escuchar la segunda parte. En este caso, póngale un poquito de atención también, en este contexto, ¿no? Pandémico o pospandémico y de conflicto armado en una región que para Asia Central y Europa del Este se la conoce como el granero del mundo también. Bueno, echando un poquito de luz sobre cuál es realmente la situación con el trigo que no está saliendo de Ucrania por esta situación de guerra, y realmente tiene que ver con eso el aumento del precio del trigo en todo el mundo, o hay otras razones. En el tema del hambre, por ejemplo, ahora tenemos un ejemplo que es la pandemia y otro que es la reciente guerra en Ucrania, en donde en realidad no habría por qué pasar hambre, digamos. La que hacen las empresas es que aprovechan cualquier situación de conflicto para especular con la escasez, que es lo que están haciendo en este momento. Por ejemplo, en todo el mundo el trigo y el maíz han subido entre 20 a 30, incluso en algunos lugares hasta 40% el precio, cuando en realidad entre Rusia y Ucrania, lo que aportan del trigo y del maíz al mundo es aproximadamente el 5% del consumo. Y además ni siquiera se ha terminado lo que está en la cosecha en este momento. Este es un ejemplo nada más para decir que ¿qué pasa? Que esas empresas lo que hacen es que como controlan, porque tienen la mayoría en cada sector, en la medida que hay una situación, por ejemplo, de restricción, sea por la pandemia o por un conflicto bélico o algo así, lo que hacen es especular y aumentar los precios en forma exponencial. Eso, por un lado, afecta a la gente que tiene que comprar la comida. Pero por otro lado, además, como son las propietarias, la agricultura industrial es propietaria de más del 75% de la tierra arable, de la tierra agrícola a nivel global, lo que hace es que los que sí quieren producir, que son las campesinas, los campesinos, realmente para que la comida sea sana y llegue a la gente, no tienen con qué hacerlo, ¿no? Entonces, todo el tiempo existe esta relación entre la especulación que hacen las empresas en el mercado y también el poder que tienen sobre los territorios, sea la tierra, sea el agua, sea la energía. La especulación de las empresas monopólicas, oligopólicas, que concentran la mayor parte de la producción y de la distribución en el mundo, ¿no? Son los propietarios de la tierra, poseen el 70% de las tierras, decía Silvia Ribeiro, son las principales propietarias de las cadenas de distribución y de comercialización. Hablando de la comercialización, se refiere en este pasaje de esta entrevista que estamos compartiendo, realizada por Radio Mundo Real, a esta investigadora uruguaya, Silvia Ribeiro, habla de las grandes superficies, que es la manera también en que se mencionan a los supermercados. Dentro de la investigación en alimentación, cuando vos escuchás que dicen grandes superficies, hablan de los hipermercados. Uh-huh. Esas instalaciones que ocupan grandes superficies en las ciudades, claro, principalmente, y la relación que tienen, que son generalmente los mismos dueños que las semilleras. Claro. Tienen como todo el ciclo, uh-huh, desde la producción hasta la comercialización. La escuchamos. Durante mucho tiempo lo que ha pasado es de que la mayor parte de la comida, sobre todo la comida fresca, se compraba cerca de donde se producía, sobre todo a nivel de hortalizas, vegetales, pero muchas otras cosas. Bueno, ha habido todo un empuje, digamos así, para controlar los mercados de ventas de alimentos y centralizarlos a través de las grandes superficies, a través de los supermercados. Y lo que han hecho para empezar es tratar de eliminar a todos los pequeños, a lo que habían pequeños lugares de comercio de alimentos en lugares urbanizados y por supuesto en ciudades. Y lo han hecho, digamos, a través de la competencia desleal de todo tipo, luego de que se han fundido históricamente, han ido desapareciendo los pequeños comerciantes de alimentos, lo que queda es solamente el supermercado, que una vez que tiene un relativo monopolio o incluso una división de áreas con otros supermercados igualmente grandes, pueden controlar el precio y también la oferta, o sea, qué es lo que ponen en el supermercado, qué tipo de comida, que casi toda es comida industrializada. Esta maniobra de los supermercados, incluso cuando hablo de división de áreas, por ejemplo, Walmart y Carrefour, se han dividido los países y las áreas en las que están, digamos así, pero todo sobre la base de eliminar por un lado, a pequeños comerciantes, y por otro lado, tratar de eliminar de que la gente podamos elegir qué alimentos queremos consumir, digamos, ¿no? Porque todo el tiempo hay una manipulación hasta que producen, por una manera u otra, una cierta dependencia, y a partir de esa dependencia están en control, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, este es el papel de las grandes superficies, que es eliminar todo lo que cada vez más la producción localizada o incluso el comercio pequeño localizado, y de esa manera aumentan la cantidad de transportes que se usan, la cantidad de energía que se usa para refrigeración, la cantidad de empaques, y además tienen también, digamos, los supermercados hace un tiempo comenzaron también a hacer acuerdos incluso con productoras y productores más chicos, pero a los que les ponen condiciones, calidad de entrega y todo, que en muchos casos son imposibles de abarcar, ¿no? Entonces, sea directamente porque establecen estos almacenes o en las compras que hacen, las condiciones que ponen para poner un producto en el supermercado, finalmente lo que hacen es que las grandes superficies son espacios en donde realmente las únicas que pueden llegar cómodamente son las grandes empresas y las empresas transnacionales. Entonces vuelven a firmar, digamos así, el círculo y la dominación de las grandes transnacionales sobre la alimentación. Supermercados, grandes superficies, transnacionales, parece algo lejano, pero no lo es, tiene que ver con la alimentación, ¿no? Quizá acá todavía, en Tras la Sierra, por suerte, no están instalados estas grandes superficies, estos hipermercados, sí. Pero la lógica de algunos supermercados de la región es más o menos parecida. Uh-huh. Muy difícilmente se pueda llegar a poner en góndola de supermercados de aquí de la zona productos elaborados de manera familiar, ¿no? Aquí claro. en el Valle, por productoras y productores de la zona. Bueno, vamos a seguir escuchándola. Es Silvia Ribeiro. En este apartado se refiere a las tecnológicas, las industrias tecnológicas. Cuando hablamos de tecnológicas nos referimos a las industrias quizá que tienen que ver con las redes sociales, los portales de internet, no solo eso, sino si lo vinculamos a la alimentación, estamos hablando de la robótica en los tractores, en la agricultura, la utilización de drones, mapas satelitales uh-huh. y demás, cómo esta lógica de la tecnología en todo el circuito de la alimentación influye y quiénes son sus dueños, ¿no? Y a quién le sirve esto. Ya había empezado antes de la pandemia, pero que con la pandemia, digamos, adquiere una enorme, digamos, algo así como que levanta mucho el nivel de participación de las empresas digitales, tanto en el sector agrícola como en toda la cadena, digamos, y de distribución y en los alimentos. Y esto, por muchas razones, es como el último el gran sector industrial al que llega la digitalización. Y esto se produce en parte, digamos así, porque se va a una mayor automatización en el campo, en el negocio agrícola, o sea, en donde se usan desde drones hasta tractores automatizados, etcétera. También en cada uno de los puntos de la cadena, en la distribución, todo pues empieza a ser a través de plataformas en línea. Con la pandemia lo que sucede es de que hay todo un discurso desde los propios agronegocios y de las empresas alimentarias que las compras en línea son, digamos, más seguras. Lo que sucede es que de esa manera las empresas digitales empiezan a entrar a través de supuestos servicios dentro de la alimentación o de la agricultura. Pero en realidad lo que sucede es que en este momento las grandes empresas tecnológicas, que son las empresas más grandes del mundo, depende cómo se las cuente. Te dije que era Walmart si se cuenta en ventas. Pero si se cuenta, por ejemplo, en capitalización de mercado, las más grandes son las tecnológicas, como por ejemplo Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba y Tencent. Esas siete empresas, por ejemplo, son las más grandes del mundo en este momento en capitalización de mercado. Pero, por otro lado, dos de ellas, que son Apple y Amazon, también ya están entre las más grandes del mundo contadas en ventas. Pero estas empresas tienen una cantidad enorme de dinero disponible y una de las inversiones que hacen justamente es en este sector tan clave que es el sector agrícola y alimentario. No solamente se trata como de nuevas formas de producción o de distribución o de servicios, sino que además pasan a tener muchísimo más control sobre las conductas que tenemos todos y todas con respecto a la alimentación. Lo que sucede es que toda la industria digital en este momento, lo punto neurálgico es lo que llamamos, digamos, el extractivismo de datos sobre, por ejemplo, las formas de producir, sobre el territorio, sobre las fuentes de agua, la tierra, eso todo eso en el campo, ¿no? Pero también datos sobre cómo se mueven las mercancías, a dónde van, quién requiere, quién no requiere, a dónde, etcétera, hasta que llega finalmente a la comida y cómo llega a los hogares, ¿no? Entonces, su principal valor no es individual, sino que su principal valor es colectivo, es poder ver las grandes tendencias colectivas y poder además, a través de formas individuales, o sea, a través, por ejemplo, del manejo de la cruza de datos que hay en los intereses que pueden tener y cruzan no solamente los datos de alimentación, sino muchos otros, ¿verdad? De salud, de trabajo, de aficiones, de gustos, etcétera. Entonces cruza todo esto y se hacen realmente mercadeos personalizados, ¿no? Esto que es lo que le ha dado más dinero a todas las tecnológicas, cuando antes yo decía que eran las que tenían más dinero en este momento, estas mismas empresas, su mayor cantidad de dinero lo han hecho con este tipo de datos, o sea, vendiendo para mercadeo, vendiendo para marketing, este tipo de datos en el tema de la alimentación es aún más clave, porque las conductas, digamos, alimentarias están, no solamente tienen un valor económico, también tienen una relación y un valor con respecto a la salud, etcétera, ¿no? Entonces, realmente toda esta industria de la persuasión, estas industrias de mercadeo personalizado y por grupo, es una de las mayores industrias en este momento a nivel, digamos, de las empresas tecnológicas. Sí, realmente es un control muy peligroso que hay, por un lado, desde los territorios y los recursos hasta los movimientos que tenemos y las relaciones que establecemos y la comida que nos alimenta y lo que eso significa en términos de salud, ¿no? Muy interesante, al menos nos parece, por eso lo trajimos para compartir estas observaciones, estas miradas sobre el cruce de tecnología y alimentación. Alimentación entendida en todo el ciclo, ¿no? Desde la generación de una semilla o la obtención de una semilla, todo el trabajo en el campo, hasta la distribución, la comercialización y la llegada del alimento a los hogares, ¿no? Si uno lo escucha y le sigue el hilo del argumento, es como que te va bajoneando, te va pegando un mazazo así, sí. Y vas como bajando la cabeza. Pero, por suerte, hay toda otra parte que también mencionan en sus investigaciones Silvia Ribeiro y la gente que la acompaña en el grupo de trabajo, que tiene que ver con que todavía hoy en el mundo, en estas condiciones que menciona, el 70% del alimento que se consume, el 70% de la población del mundo consume alimentos producidos de manera agroecológica por indígenas, campesinas y campesinos. Lo que pasa es que la realidad es esa. Vale, el 70% de la población del mundo es pobre. Claro. Digamos, hay toda sí, una sí, parte sí. del mundo que se mueve en esa sintonía de la gran urbe uh-huh. y que, bueno, que termina entrando en la lógica del mercado y consumiendo en el supermercado y todos estos productos, ¿no? Sí. También entra, digo, no solo en la gran urbe y en los grandes superficies o los hipermercados aparecen estos productos. Nos encontramos acá en el valle, en los almacenes también, ¿no? Digo, sí, la comida industrializada. Totalmente. No, me parece que hay que ir hacia consumir lo que se produce en cada lugar, ¿no? Como volver a generar este consumo interno de todos los productos. Sí, de cercanía, ¿no? Claro, claro. No solamente, digamos, de huerta, sino de lo que sea. Uh-huh. Para eso, alimentar justamente esa forma de vivir. Bueno, para echarle un poquito de pizca al mate, ahí, un poquito de color y alegría, uh-huh. escuchamos esta parte de la entrevista a Silvia Ribeiro. Radio Mundo Real, lo buscan en internet, RMR o Radio Mundo Real, ingresan ahí, pueden escuchar un montón de entrevistas de diversas temáticas, muy interesantes muchas. No es un portal que esté actualizándose de manera cotidiana, pero sí, uh-huh. cuando aparece material nuevo, siempre queda ahí y es en general interesante para escuchar. Es una radio en internet que no transmite las 24 horas, sino que va sumando contenidos. Claro. Uh-huh. Y en este caso pueden escuchar esta entrevista a Silvia Ribeiro sobre las tecnologías y la alimentación. Cerramos con este último pasaje en donde da esta mirada de la alternativa, ¿no? A estas tecnologías desde los pueblos, los movimientos sociales, los campesinos, las campesinas, bueno, las organizaciones de la comunidad. Así que con este fragmento cerramos este pequeño informe sobre alimentación y tecnologías. El equivalente, digamos, al 70% de la alimentación mundial, de la población mundial, se alimenta de las y los productores de pequeña escala o no solo productores y productoras, sino también en los sistemas pastoriles y de pesca artesanal, así como las huertas urbanas y otras formas de relaciones que todavía siguen siendo bastante locales y directas, ¿no? Contra todo lo que te decía antes. Eso con menos del 25% de la tierra y del agua y mucho menos del 10% de la energía que se usa en la agricultura. Si tal como plantean los movimientos sociales realmente se hiciera una reforma agraria en donde se pudiera acceder a mayor tierra, con respaldo, con mayores recursos, etcétera, eso significaría que se podría producir, no solamente para toda la población, sino que sobre todo con una calidad de alimento completamente diferente, ¿no? Justamente son en las agriculturas locales, campesinas, indígenas, las que en situaciones de crisis como la de la pandemia han sido las que han podido incluso compartir hasta gratuitamente en forma solidaria su producción en el campo para otra gente que no la tenía. No quiero ver como una visión romántica de que son las que realmente lo han pasado bien, no, todos hemos pasado una situación difícil durante la pandemia, pero son solamente estas experiencias, por ejemplo, desde los campamentos del MST en Brasil, desde los territorios indígenas en Colombia, en Ecuador, etcétera, que son quienes han creado relaciones solidarias en situaciones de crisis, justamente, que han permitido que la gente sobreviva. Una de las causas principales de los impactos de la pandemia ha sido las comorbilidades, o sea, la gran cantidad de enfermedades que están relacionadas al sistema agroalimentario, al mal sistema agroalimentario industrial. Eso ha hecho que todos seamos mucho más débiles frente a las enfermedades. Entonces, realmente en este momento es algo así como un imperativo de construir sobre la base de estas comunidades, de estos movimientos, etcétera, que van desde lo campesino, desde lo indígena, desde lo local, a construir otras formas de producción sin agrotóxicos, basadas en agricultura campesina, agricultura ecológica, y formas de relacionarnos tanto en la tierra o entre el campo y la ciudad, que estos movimientos de por sí ya están haciendo, ¿no? Esto que estamos hablando tiene que ver con rescatar el que todo el sector, digamos así, de lo que significa la salud, los cuidados, la alimentación, que desde la Edad Media, como plantea Silva Federici, se ha hecho todo un esfuerzo por invisibilizar y asociar como si estuviera natural y biológicamente asociado a las mujeres. Bueno, todo eso también es fundamental con ese mismo impulso de crear fuentes de alimentación que podamos romper con la dominación de las transnacionales, es también recuperar y rehacer el concepto de cuidado y el concepto de todo lo que es, digamos, la alimentación y toda la esfera doméstica y de salud en manos colectivas, que podamos ponernos de acuerdo y que no estén asociadas, digamos así, biológicamente a las mujeres y como tales invisibilizadas y objeto, digamos así, de dominio, ¿no? Vamos a escuchar a Tonina Zaputo, que es una mujer que hace música, es una afrodescendiente, mezcla con Sicilianis, así que que estudió en la Berkeley. ¿Un bolero? Quizás. ¿Cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes. Quizás.

Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenos medios días a todos. Bueno, hoy traigo un tema que es bueno, uno de los acontecimientos más importantes en la historia del Valle de la Sierra. Así es. ¿Sí? En especial, bueno, en la época colonial es lo más importante que sucedió, digamos, que fue el levantamiento de los comuneros de Pocho. El ¿sí? grito de los comuneros, la rebelión del común. Así es. Esto sucedió en abril de 1774, ¿sí? Esto dentro de un contexto en el cual la corona española había implementado políticas de incremento de impuestos, de mayor control sobre las colonias, de mayor intervención, ¿no?, en el gobierno de ultramar. Todo llevado por parte de estas reformas borbónicas, ¿no? Estas famosas reformas borbónicas, que llegaron a intervenir de tal forma que ningún americano podía gobernar en América, sino que todos debían ser gobernantes ibéricos, nacidos en España. Así que esto generó bastante descontento, ¿no?, en toda América, que las clases españolas y criollas, por más descendiente de tal o por más poder económico que tuvieran, no podían acceder al poder político. ¿Sí? Esto es un sumado también, bueno, al monopolio comercial, a distintas formas en las cuales se veía asfixiada, digamos, la libertad de movimiento de las clases pudientes de o criollas de a toda América, ¿no? Bueno, justamente esto, ¿no?, es lo que da a la primera junta de gobierno el 25 de mayo de 1810, ¿no? Porque si bien cuando cae España bajo el dominio francés, ¿sí?, se forma una primera junta en Buenos Aires, pero de ibéricos, y son los criollos que derrocan esa junta para hacer su primera junta de criollos a cabildo abierto, ¿sí? En un primer momento la Revolución de Mayo no apuntó a la independencia, sino a un gobierno de criollos ante la situación de ausencia del rey de España. Después derivó en la independencia, ¿sí? Entonces, si hablamos de este conflicto en el que los criollos americanos quieren gobernar las tierras donde viven, podemos hablar entonces en ese concepto de que la rebelión de los comuneros de Pocho es un precedente a la Revolución de Mayo. Claro. Sí, claro. En la zona gobernaba de forma militar, ¿no?, el ámbito militar, José Isa, ¿sí?, el maestre de campo, y el juez pedáneo, que sería como la autoridad política o civil, José Tordesillas. Se documentan, ¿no?, varios abusos de autoridad de estos dos españoles ibéricos, ¿no?, en el cual, bueno, siempre se amenazaba a la población de llevarlos a la frontera con el indio, ¿no es cierto? Ya se habían llevado familias enteras al sur. Y también el maestre de campo había cobrado a todas las milicias de Pocho un dinero para comprar armas y caballos, los cuales nunca aparecieron. Claro. Bueno, fueron varios los acontecimientos que se fueron dando por el descontento de los vecinos de Pocho. Y el detonante de todo fue que cambiaran al cura, digamos, de la iglesia de Pocho, muy querido y ya la gente estaba acostumbrada a ese cura, que era Simón Funes. Ajá. Lo reemplazan. Lo reemplazan, así de la nada. Y ahí es cuando todo el pueblo se... Fue como la gota que rebalsó el vaso. Claro. Y ahí, había represión desde lo civil, había represión desde las milicias y lo que detona es este atropello por parte de los religiosos, ¿no? Claro. Si pensamos en el tipo de estado colonial, eran estas tres aristas, ¿no? Lo militar, lo civil y lo eclesiástico. Claro. Fue ahí que surgió esto, el común, ¿sí? En esa época, común o comuneros es un sinónimo de vecinos, ¿sí? Y si bien los vecinos empezaron todo esto después traspoló directamente a las milicias, ¿no? A la milicia de Pocho, que era una de las milicias más grandes que había en la región, ¿sí? Más numerosa, y que derivó al... ¿Y esa milicia que sí. las conformaban, digamos? Era... La misma gente del pueblo, digamos, los mismos gauchos, los mismos indios. ¿Y para qué se conformaban milicias en los pueblos en la época colonial? ¿Qué objetivo tenía ser parte de una milicia? ¿Qué hacía? ¿Qué actividad hacía la gente uh-huh. agrupada de esa manera? Bueno, parte de las reformas borbónicas también es implementar, crear gran cantidad de milicias en todo el ultramar español. Ya había sucedido la Guerra de los 30 Años, ¿sí? Que es como la Guerra Mundial Cero, ¿sí? Fue una guerra enorme dada en todos los continentes entre las potencias europeas. Incluso ¿Quiénes se peleaban entre sí? ¿Inglaterra contra España? Por ejemplo, España contra Portugal, Inglaterra contra Francia. Ahí es cuando Inglaterra le conquista Canadá a Francia. Uh-huh. Bueno, acá en el río de Paraná hubo una gran batalla entre un ejército español y otro portugués. Uh-huh. Fue una guerra, un antecedente de la Primera Guerra Mundial, digamos. Claro. Y tras de eso, y después sucesivas guerras que se fueron dando, España mandó a que en toda América hubiera milicias, ¿eh? Así también surgió la milicia de patricios en Buenos Aires, claro. Que fue después la que defiende ante las invasiones inglesas. O sea, no era macana de que se estaban invadiendo entre las potencias europeas las distintas colonias. Claro. Y las milicias son un regimiento no profesional, digamos, de claro. como unos bomberos voluntarios, uh-huh. pero sí, de las sí, armas. El ¿sí? pueblo. El pueblo sí. formándose mínimamente para con el tema de la defensa, ¿no? Uh-huh. También en esta zona también era por el tema de la defensa ante los malones, claro. los indios, y etcétera. Entonces la milicia de Pocho se levanta en armas en contra de este maestre de campo, de su autoridad inmediata militar, apresa a Isázar. Y manda una carta al Cabildo de Córdoba, pidiendo que las autoridades regionales sean pochanos. Uh-huh. ¿Sí? Claro. El principal reclamo del comunero de Pocho era tener autoridades militares y civiles que sean de la región. ¿Sí? Uh-huh. Alegando de que estos europeos que vienen y una vez al año... se cambian una vez cada uno o dos años y vienen sin conocer la región, sin conocer la idiosincrasia de la zona, uh-huh. Terminan gobernando de forma injusta o mala, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, dentro de ese contexto se da este levantamiento, ¿sí? Que es como, si lo traspolamos a hoy en día, es como el levantamiento de la policía en Córdoba en 2013. Claro. O como un cacerolazo del pueblo. Claro. Pero bueno, en esa época no había bala de goma ni gas de lacrimógeno, sí. Era todo a bala y lanza, ¿no? Uh-huh. Desde Córdoba mandan unos 28 hombres para reprimir. Sí, pues reprimir el levantamiento. Uh-huh. Sí, estos son enviados el 23 de abril a las órdenes de Juan Tiburcio Ordóñez. Cuando llega Ordóñez resulta que sus 23 hombres se tienen que enfrentar a 300 milicianos pochanos. Claro. No había forma. ¿Qué tenemos que firmar? Claro. Entonces, para apaciguar las aguas, todo hace la firma del Pacto de los Chañares. El Pacto claro. de los Chañares. El 28 de abril de 1700. El famoso Pacto de los claro. Chañares. A ver, ya había habido levantamientos de milicias en otras partes del virreinato. Uh-huh. Solo que esta es la más exitosa porque logra que le firmen un documento. Sí, es una victoria. Claro, son 8 puntos, creo, pero lo más sí. importante es ese punto que establece que la gente del lugar no quiere seguir siendo gobernada por españoles. Claro, sino que ellos no desconocían al rey, no desconocían la autoridad de Córdoba, ellos solamente querían, ellos también se veían como españoles, ¿no? Y querían que ellos, los mismos lugareños, gobiernen esa claro. zona, ¿sí? Que no manden nadie de afuera, digo. Claro. Es como decir que, qué sé yo, que venga, sea intendente de Nono, alguien que es de la provincia del Chaco. Uh-huh. ¿No? No conoce la zona, no conoce la gente, no conoce la idiosincrasia y la economía ni nada. Entonces era lógico lo que se pedía y bueno, era un reclamo que se estaba dando en toda América, ¿no? Lo que lo hace particular a este es que se consigue que firmen, que esa autoridad firma. Firma el pacto, dando, concediendo estos 8 puntos, ¿no? En el cual se perdonaba si hubo algún inconveniente, se los apresaba a Isaza y al maestre de el maestre de campo, que es Isaza, y al juez pedaño. Bueno, esto destaca, porque ya, si bien había habido otros levantamientos de milicias, esta es la que tiene una victoria, digamos. Finalmente, se firma ese pacto con el cual se ordena que las milicias dejen sus armas, vayan a su casa todos, ¿sí? Pero las tropas del Cabildo se quedan en el valle, ¿sí? Vigilando y también viendo que se fracturara este grupo de protestantes, digamos, del levantamiento del común, ¿sí? O había fracciones dentro de facciones y diferencias dentro del levantamiento. Uh-huh. También generaba inquietud, ¿no? Que se hubieran quedado esas tropas, ¿sí? Y al final termina el Cabildo de Córdoba, de hecho las autoridades militares de Córdoba, diciendo que él se había roto el pacto por parte de los comuneros, y ordena a reprimir nuevamente, ya mandan a reclutar más tropas para ir a reprimir, ¿sí? Sí. Así que en ese momento los del común, sí, divididos ya, ¿no? Fragmentado el grupo de los comuneros. Hay uno de los líderes que es Basilio Quevedo. Decide juntar sus tropas, de la milicia, y cruzar las sierras para ir a llevar su reclamo directamente a Córdoba antes de que vinieran las tropas a reprimir, ¿no? Bien. Bueno, en Córdoba saltan las alarmas de que no vienen a invadir, que no, que tocan las campanas, que junten a todos los hombres con armas para repeler el ataque, qué sé yo. Pero al final ellos no fueron a atacar, digamos, fueron con sus fuerzas, ¿no? A presentar sus condiciones y frenar este desbordamiento de sangre, ¿no? Que finalmente los principales cabecillas se acercaron al Cabildo y cobardemente fueron traicionados y apresados. Uh-huh. Estos líderes del levantamiento quedaron presos, algunos escaparon. Hubo varios intentos de fuga de la cárcel del Cabildo. Y después fueron apoyados por un importante abogado de la época, ¿sí? Que, sí, déjame un segundito. Está buscando el nombre. Estoy buscando el nombre que se me perdió acá. Estamos dando cuenta de lo que fue esta sublevación, ¿no? De comuneras, comuneros, principalmente inicialmente de la Villa de Pocho, aquí en el Valle de Traslasierra, pero que se sumaron comuneros de un montón de otros lugares del Valle de Traslasierra. 248 años se cumplieron el último día jueves, 28 de abril, de la firma del pacto, ¿no? El pacto de los Chañares, que fue la obtención de esta victoria momentánea, al menos. Después pasó todo lo que está relatando Rodri. En aquellos años, ¿no? 1774. Así es. Bueno, fueron defendidos por Dalmacio Vélez Sarfield, que es el padre del Dalmacio Vélez Sarfield que conocemos, que es el creador del Código Civil. Uh-huh. Un abogado muy respetado, ¿no? Y también de las clases altas de Córdoba. Y eso llamaba la atención, ¿no? A los historiadores. ¿Por qué alguien de esa casta, digamos, representaría a los levantamientos de los comuneros de Pocho? Uh-huh. Eso después, bueno, se explica por unas diferencias que había dentro de la clase gobernante de Córdoba, ¿sí? De la casta española, que bueno, había diferencias entre los españoles descendientes de los colonizadores, ¿no? Y los nuevos españoles que habían llegado con mayores capitales y querían poder político. Claro. había una, o sea, la clase dirigente o los españoles gobernantes en Córdoba estaban divididos en dos, ¿sí? Y también eso podría llegar a explicar por qué no se tomó rápidamente la decisión de reprimir con todo, ¿no? Porque había diferencias que incluso ya se estaban dando desde hace unos pocos años con la expulsión de los jesuitas, y entre ellos se peleaban por la repartija de los bienes de los jesuitas, ¿no? De las estancias, claro. y había ya un conflicto bastante marcado en la política colonial de Córdoba, ¿sí? Entonces, luego pasó algo similar, ¿no? En Nichilín también hubo un levantamiento de comuneros, pero fue rápidamente reprimido, ¿sí? Uh-huh. Ese no llegó a nada. Y eso, bueno, podría explicar que el levantamiento del común tal vez fue utilizado políticamente también por uno de los sectores de los españoles que necesitaban más poder político. Claro. Entonces, bueno, es un entramado grande, ¿no? Todo lo que sucede con el levantamiento de los comuneros de Pocho. Uh-huh. Pero lo que es claro es que fue una victoria momentánea en el cual los criollos, ¿sí? Los lugareños podían obtener poder político en contexto en el cual en ninguna parte de América lo podían tener. Claro. Y que, bueno, este es el precedente de las juntas criollas que fueron surgiendo unos 36 años después. Después. Uh-huh. Bueno, buenísima esta historia, sí. Bien transerrana, ¿no? Uh-huh. La rebelión del común, el grito de los comuneros, el pacto de los chañares. Bueno, Rodri, gracias, como siempre, muy interesante la columna. Se nos fue el programa. Sí. Nos encontramos el sábado próximo. El próximo sábado nos volvemos a escuchar aquí para hacer otra vez Poner la Pava. Saludamos a las trabajadoras, a los trabajadores. Así es. Que celebramos el día mañana, Luz domingo Rivino. 1 de mayo. Un buen loco. Bueno, nos vamos con una canción, un clásico, interpretado por Oscar Alemán. Uh-huh. Bésame mucho. Chao. Fuera esta tarde la última vez. Es última vez. Bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Oh, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Otra vez. Otra vez, sí. Otra vez. Bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, gracias. Mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Es última vez. Oh, bésame, bésame mucho. Aunque tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Última vez. Bésame. No. Bésame mucho. Ay, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. No va más.